Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Sametban. Por Radio Land. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al primer programa en vivo del año 2015 de esto que se llama Control Z, que es un programita que va una horita por esta radio, que es Radio LED, que va de las 10 de la mañana a las 11 de la mañana todos los jueves. Tempranísimo. Tempranísimo, sí. Que está en su N año triunfal. Estábamos intentando recordar cuántos años va que hacemos esto. Y nos estaba costando. Perdimos la cuenta. Sí, yo creo que en 2008 arrancó como Control Z, pero tiene un par de años antes como Tecnocast. Pero bueno, no importa. La cuestión es que esta es mi cuarta temporada, creo. Esta es la cuarta temporada de la señorita Yamelia Betty, totalmente, que es la productora de este programa. Que empecé cuando tenía 15, obvio. Obvio, obvio. Pero bueno. Lo bueno que ahora sos mayor de sí, edad. Sí, ya me pudieron poner en blanco, está todo bien. Está todo bien, sí. Bueno. Muy bien. También está la señorita Marina Álvarez en los controles. Empezando su segunda temporada. Tal cual. Control Z. Dice que sí. ¿Cumpleaños? Pará, ¿cumplís años? Ah, no. Digo, ya cumplió años. Se me pasaba el año pasado. Me parece que el año pasado cumpliste años, ¿no? Creo que tiene la maldita costumbre de cumplir todos los años. Si no me equivoco. Sí. Bueno, y tenemos muchas cosas para hablar, obviamente, del mundo de la tecnología. Claro, porque este no es un programa de cumpleaños, no es un programa veraniego, aunque nos gustaría. Preferiríamos estar en este momento en la playa. Bueno, haciendo una transmisión ahí. Sí, pero estamos acá. Sí. ¿Qué va a ser? La pasamos muy bien igual, acá en el aire acondicionado bomba, del estudio. Sí. Nos tienen muy bien. Si nos quieren escuchar, recuerden, es www.radioledonline.com y si no, usando la aplicación Tuning, que funciona muy bien. Que está para un montón de dispositivos, para Android, para el iPhone, es lo nuevo, para chicos. Windows, es lo para top. El online, para lo que sea. El online, dice él, para la web. Para cualquier manera que quieran escucharnos en cualquier parte del mundo mundial. Pueden hacerlo. Y si no, si se lo perdieron, si no porque llegaron. Porque suponete que estás trabajando y no te dejan escuchar la radio. Porque esta radio es una cosa nueva que transmite solamente online. Sí. Ponele que estabas en un lugar. No tenías 3G, no tenías 4G. Tenemos que hablar de eso. Por favor. No tenías internet, lo que sea, no podías. Lo podés escuchar en diferido. Claro. Lo en vivo, pero. O capaz que lo estás escuchando ahora y después decís. Voy a escuchar de vuelta Control Z. ¿Por qué no? Porque tiene tanta información este programa. Sí. Tantas cosas geniales, decimos, durante una hora, que merece que vayas a www.controlzradio.com.ar, Z con las cuatro letras, y ahí vas a encontrar este programa. Sí. Los links a todas las noticias que vamos a estar comentando de ahora hasta las 11. Loquísimas. Y todos los programas, todos los que hicimos desde 2006 para acá. Perfecto. Todos. Ahí encuentra todo. Todo. Cuando éramos jóvenes, todo. Salvo dos o tres programas que por cuestiones técnicas se piantaron. Y bueno. Bueno, está son bien, detalles no pasa nada. Que a veces suceden. Fotos nuestras, sí. Digamos, impublicables la en pulsera, Facebook, en la Twitter. La pulsera tenedor de Yamila Betty. Mi pulsera tenedor famosa que sigue estando, cada tanto me la pongo. Sí. Está muy bien. Cuchillo, los diferentes ¿cómo se llama esto? Estudios que en los que hemos ido pasando, recorriendo, claro. Sí. Es que nos piden de muchas radios, Ricardo. Somos entonces, gente muy, muy requerida. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Pero este es un programa de tecnología, no es un programa del recuerdo. Y por eso lo interesante es hablar de todas las cosas nuevas. ¿Qué crees que? Todas las cosas nuevas. Me encantó. Todo lo copado que sí, está llegando. Mucha innovación. Mucha innovación. Y vos sabés que acá, en la Argentina y en todo el hemisferio sur, sí. Es el veranito. Sí. Y entonces qué calor todos, está haciendo. Sí. Muy, muy relajado, mucha vacación, ¿no? Mucho enero, no pasa nada, etc. Chancu. Pero en el hemisferio norte no es así. Ahí se labura, viejo. Se trabaja porque hace frío, en serio. Hace frío, en serio. Entonces, por ejemplo, esta semana arrancó el martes y termina en mañana o el sábado. Empezó la CES, la Consumer Electronic Show, la feria de tecnología, una de las más grandes del mundo, pero lejos. Y es muy interesante porque es una feria muy grande donde hay un millón de cosas que se hace la primera semana del año. Están todos todavía con la resaca del año nuevo y qué sé yo, todos cuánto que comí, sí, etcétera, y se van al medio del desierto en Las Vegas a ver toda clase de chiches. Pero cuando le digo de todo, de todo. Cuando le digo de todo, y eso es lo que te marca un poco cómo va a ser todo el año en lo que tiene que ver con tecnología. Así es, señor. Hay cosas que se ven ahí que no se van a ver nunca en el mercado. Hay mucho prototipo. También hay cosas muy, muy copadas así de muy para arriba, muy pum para arriba. Y entonces lo que está bueno de la CES, además del tamaño que tiene, que yo, es esto, que te marca un poco las tendencias de lo que vas a ver durante el resto del año. Pues algunas cosas aisladas también, que claro, que no vas a ver, pero que bueno, que vale la pena si estás ahí. Totalmente. Echar un vistazo. Totalmente. De eso vamos a estar hablando este programa. Y vamos a estar hablando de otras cosas. Sí, como por ejemplo, bueno, estás hablando de las vacaciones. Como por ejemplo estoy hablando de las vacaciones. Y hay mucha gente, sí, salió así como una encuesta, que organiza las vacaciones, o por lo menos consulta, desde teléfono celular. Sí. Desde el smartphone. Sí. Ahí va. Sí, ahí vamos. Sí. Entonces, el 75% de los argentinos, sí, planifica las vacaciones, o por lo menos hacen consulta mediante su smartphone o teléfono celular. Claro. Esto es una tendencia nuevita. No, viste que antes las vacaciones se organizaban con mucho tiempo de anticipación, llamabas, ibas a la agencia, qué sé yo. Bueno, ahora, sobre todo las mujeres dicen igual, ¿no? Pero más de un 60%, sí, dice, de mujeres entre 20 y 40 años hacen mucha consulta de paquetes y de cosas por smartphone. Para mí tiene que ver con una cuestión de que la mujer es como más ansiosa para esas cosas, ¿no? Entonces, en cualquier, la cola del supermercado, bueno, mandás la consulta y ya te queda. Bueno, dice que alrededor de 15% de las reservas, sí, se hacen desde tabletas o smartphones. Mira, qué loco, ¿no? Y un poco más de la mitad de las ventas, bueno, de una empresa de turismo muy conocida, se realiza vía smartphone también. Hay muchos que deciden desde ahí. Ajá. Bueno, ahí viste que había toda una desconfianza con el tema de comprar por internet. Totalmente. Es algo que se viene tratando hace varios años con el Cyber Monday, lo habíamos ido hablando, pero sobre todo con el smartphone, porque es más chico, tenés miedo de meter la pata. Y es algo que parece que se está revirtiendo. Bueno, según esta empresa de turismo, dice, el ranking de paquetes más vendidos a nivel local lo lidera Puerto Iguazú, le sigue Calafate, Mendoza, Ushuaia y Mar del Plata. Son los destinos dentro de la Argentina que más elige la gente. Bueno, está bien. ¿Quieren saber los internacionales? Y dale. Estados Unidos, sí, Brasil, sí, España, México, Colombia y Perú. Bueno, muy bien. Muy bien. Así que la verdad que la gente no pierde el tiempo. Esta cosa de no perder el tiempo. Está perfecto. Hablando de tecnología y de la conectividad y de los smartphones, qué sé yo. Y hablando del 4G, porque no podemos dejar de hablar. No podemos no hablar del 4G. Ustedes saben que la cobertura de 4G, de este servicio que te permite tener una conexión de banda ancha muy rápida en el teléfono, que está por ahora solamente con Movistar y con Personal, y que, sí, va a estar en los próximos meses con Claro, tiene una cobertura limitada. Van prendiendo antenas gradualmente, entonces van expandiendo gradualmente. Que habíamos dicho, primero microcentro. Exactamente, en el caso de Movistar y de Personal, arrancaron por la ciudad de Buenos Aires, microcentro, toda la zona costera. Después está en Córdoba y Rosario, para el caso de Personal, que también ahora prendió algunas antenas 4G en Mar del Plata, en Pinamar y en Valeria del Mar. Mira, y en las Toninas, ¿no? Yo creo que para las Toninas va a tardar un rato. Eso, está bien. ¿Funciona bien el 4G? Sí, funciona. La verdad que por ahora funciona muy bien. Dependiendo de a quién le preguntes, es, pero esto porque ahora hay pocos usuarios. Bueno, eso te iba a decir también. El 4G va a andar con el... ¿Ah? Sí, no. Cambia un poco la tecnología. Una de las cosas copadas que tienen las antenas 4G, además de que te dan más servicio y más velocidad de banda ancha, qué sé yo, es que cada antena es más eficiente, entonces le puede dar servicio a más gente. Claro. Entonces, vos un problema que tenés hoy es que vos tenés una antena y la antena abastece a un número limitado de personas, todas, obviamente. En el caso del 4G, con una misma antena podés abastecer a más gente, con lo cual debería tener una mejora ahí en el servicio. De margen de maniobra. Bueno. Un dato importante para muchos usuarios es que En el caso de Movistar tenés que cambiar el chip, en el caso de Personal no, en el caso de Claro también vas a tener que cambiar el chip. Y si tenés un teléfono de LG y de Sony que se vendieron en la Argentina, se vendieron con el 4G deshabilitado. Lo tienen, pero lo tienen deshabilitado. ¿Por qué? Porque como no había... No, y aparte prometía para fin de este año. Claro, exactamente. Y como el 4G, si está andando, gasta más batería, lo que dijeron los fabricantes es, pará, lo dejamos ahí, pero lo desactivamos. ¿Por qué? Para que la gente, sin querer, no lo prenda, quede eso buscando todo el tiempo una señal que nunca va a encontrar, sí, y gaste más batería. Bueno, no se sabía muy bien cuándo era que iban a estar disponibles. En el sitio de Movistar ya están, hay un calendario con el momento, que va a ser todo en enero, de cuándo va a estar la actualización para estos teléfonos del G de Sony, sí, que son los únicos que necesitan esta actualización. ¿Cuándo va a estar la actualización para que vos puedas tener 4G en el teléfono que lo tiene, pero lo tiene deshabilitado? Si no tenés un teléfono con 4G, lo lamento. Si te acabas de comprar un teléfono en la promoción 2x1 del Día de la Madre, octubre, sí, y a los dos meses te pusieron 4G, bueno. Bánquesela, mijo, porque sí, no hay nada, no hay truco de software. No es que, bueno, pero si yo le pongo, me dijeron que si le pongo la versión del sistema operativo de Sri Lanka y entonces eso no. No. Bueno. Si el teléfono no tiene la antena para 4G, no se puede. No se puede. Es como tener una antena para M o FM, como porque sea no se puede. O NTSC. Yo no tengo, creo. Si ese es, si no es, no es. No, ese no tiene. No, no tiene, ¿no? No, pero hay una versión ahora que sí. Sí, te salió apenas me la terminé, sí, de comprar. Más o menos, sí, sí. El S4, pregunta la cinta marina. No, todos los Samsung Galaxy. Nosotros somos del 3G. Que se vendieron durante 2014, ninguno tiene, incluyendo el S4, el S5. Nada. Y el Galaxy Note, que en otras partes del mundo sí tiene en LTE. Acá no. Acá no. Pero. Sí. Ahora, entre enero y febrero, ajá, mes más, mes menos, van a empezar a vender una versión que sí tiene 4G. O sea que vas a tener una versión del Galaxy S5 que sí tiene, viene no, el Galaxy S5 Mini que también tiene, viene el Galaxy Note 4 que también tiene y un par más que también tienen. Ahora, lo que te compraste, te compraste. Ya está. Ya está. Bánquesela. Me imagino un montón de gente, obvio, con un re lindos teléfonos diciendo, pero no tiene 4G. Por supuesto, hay un montón de gente que está muy enojada. Y... no podemos hacer nada con eso. No, no somos un centro de quejas. No. Pero sí somos un programa de tecnología que abarca varias aristas. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, esto me gusta. A ver, no sé si estamos pensando lo mismo. Pero estábamos hablando de la playa. Sí. Estábamos hablando de la arena. Sí. Yo digo, te digo playa, te digo arena, te digo bañistas. Sí. Y te digo. Salvavidas, es decir, guardavidas, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de Mitch Buchanan corriendo por la arena con un genio, ese salvavidas, un genio, ese salvavidas loco, ¿no? Como pelota de así, medio de rugby alargada, ¿no? Uchi. Sí, raro. Yo siempre, raro. A mí cuando me decís salvavidas, yo siempre pensaba en el redondo, ¿no? Por supuesto. En el aro. O en todo caso los flotadores que te. Los bracitos. Los bracitos. Totalmente. Flotadores. Bueno. Y nada, perrito. Bueno. Pero cuando empezó Baywatch, nos enteramos que existía un salvavidas diferente que era alargado. Sí. Que acá se usa también, lo he visto en algunas playas. Sí, pero el impacto visual es otro ya. Bueno, ¿viste? Entonces, vos tenés siempre en la playa, tenés al guardavidas en sí, su caseta. Sí. Observando atentamente el agua para ver si hay alguno que levanta la mano y. Y está haciendo la seña universal de me ahogo. Me ahogo. Sí, que es desaparecer por debajo del agua, subir y hacer agitar los bracitos desesperadamente. Bueno, el tipo tiene que. Tipo la tipa, digamos, señora, sí, la señora guardavidas. Tiene que. Más hombre igual, ¿eh? Hay bueno, más hombre. Pero lo que sea, tiene que agarrar su. Su salvavidas. Sí. Correr por la playa esquivando a la señora que se está poniendo la sí, loción. Con silbato. El pibito que está jugando a la paleta. Bueno, toda esa gente, tirarse al agua, ir sorteando las diferentes olas hasta llegar a la persona que está a punto de ahogarse. Sí. Entonces hay unos pibes, unos estudiantes del King Low Haywood Thomas Institute School de Estados Unidos. Sí. Que dijeron, loco, pero ahora están los drones, papá. Esto. Te salva la vida en la playa. Muy bueno. Entonces, ¿qué tienen? Es un dron, diseñaron un dron que se llama sí, Riptide. Sí. Que en vez de llevar una camarita para sacar fotos aéreas lindas y espiar a las vecinas que toman sol. Oh, sí, claro. Tiene unos ganchitos que llevan un salvavidas inflable. Espectacular. Entonces, como no tiene que ir sorteando todo eso, sino que va en línea recta. Y volando. Volando. No tiene que pasar por abajo de las olas y subir, y qué sé yo, y que me entra la arena, no. La sal en los ojos. Nada de eso, va volando directo. Dicen ellos, llega en medio minuto, 30 segundos, hasta donde está la persona a punto de sucumbir. Claro. Bueno. Y le revolea, le tira el salvavidas desde el aire. Claro. El salvavidas que en cuanto toda hace contacto con el agua, se infla. Se infla solo. Y entonces la persona se puede agarrar ese salvavidas. Y por lo menos aguantar a que llegue. Y aguantar a que llegue el guardavidas. Bañero, claro. De verdad. El humano. El humano a asistirlo correctamente. Pero le da mucho tiempo, porque entonces el tipo dice, bueno, o la tipa, entonces dice, bueno, pará, voy por acá. Ya sé que está agarrado algo. Se toma mate. Claro. Pero y hace tranquilo. Saluda a la novia. Claro, siento así. Bancame que le voy a sacar a alguien del aire. Termina de tomarse el cafecito que se estaba tomando y dice, bancame, pero bancame. Tranqui, total, viste, ya no le pega mal el total, sol. La señora que está hundiendo está agarrada al salvavidas y está. A sal, bueno. Más o menos. Más a salvo que nada, que seguro. Totalmente. Es un buen momento para recordar que todavía no hay nadie que esté estudiando, bueno, o no está muy, muy sabido, el tema de estudiar para ser piloto de drones, chicos. Sí. No es un chiste. Sí. Se gana mucho dinero con esto. Sí. Sí. Y si usted tiene alguna experiencia, como por ejemplo en autitos o algo, que ya más o menos los controles los tenés, sí. Más fácil todavía. Y vamos a estar hablando de drones después de no este corte, sino del otro. Ah, bueno. Te lo digo así. Está bien. Tenemos un montón de cosas igual. Un montón. Por ejemplo, sí. ¿Cuáles fueron las 10 series más pirateadas del año pasado? Bueno. Eso me gusta. ¿Nos lo contás después del corte? Después del corte comercial te lo cuento. Y recuerden, @ control, la letra Z radio, es nuestra cuenta oficial de Twitter. www.control, con las cuatro letras, zradio.com.ar, nuestra página web. Si no la entendieron, no importa, métete al Twitter y ahí ya tenés el link. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Tomorrow way too far away. And we can get back yesterday. But we young right now. We got right now. So get up right now. Cause all we got is right now. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es la página web donde pueden encontrar el audio de este programa, los links a las noticias que vamos comentando, escuchar programas anteriores, dejarnos comentarios, de todo. Pueden hacer lo que quieran, básicamente. Sí, si hablan mal de nosotros, obviamente serán censurados. Pero nadie habla mal. Pero nadie habla mal. ¿Quién va a hablar mal de nosotros? Si somos gente requerible. Por favor. Bueno, te cuento. Sí. Estábamos hablando de la CES. Y vos sabés de la Festa Feria de Tecnología, sí. Exposición de Tecnología en Las Vegas. Y es una feria que abarca muchas cosas. Pero cuando digo muchas cosas es que tenés desde electrodomésticos hasta autos que se manejan solos, pasando por super televisores. El televisor más grande del mundo, lo presentaron ahí, por ejemplo, 110 pulgadas. Son lo deja corto al de Noblex, de 65. Sí, hasta ahora el más grande creo que tenía 105, 108, este de 110. Son casi 3 metros de, una locura, de diagonal. Se llega a traer Susana Jiménez, los mata. Sí. No parece tan. Sí. Tan de bueno, cerca, vos sabés, ¿no? Que el hay un problema con todo esto, de todos estos televisores. Este que presentó TCL, si no me equivoco. Sí. Más los que presentaron Samsung, Sony, Philips, Panasonic, Sharp, todos los grandes fabricantes de televisores usan siempre la CES para mostrar sus mayores novedades. Y acá siempre hay mucha cosa curva ahora, mucho televisor curvo, mucho 4K, está la ultra alta definición. Y ahora presentaron, que no deja nada librado a la imaginación. Claro. Y muchas, ahora hay mucha tecnología referida a cómo hacer que, por ejemplo, Samsung tiene una tecnología para hacer que las pantallas tengan mucho mejor contraste y entonces se vea mucho mejor. Sony presentó el televisor más delgado del mundo, que tiene menos de 5 milímetros de grosor toda la pantalla, y que de hecho lo puedes colgar como un cuadro y casi no sobresale de la pared. LG también tenía sus cosas, Sharp también, sin borde. Bueno, pero todos tienen un problema, y es que no hay contenido. Básicamente vos tenés tus super televisores con que están buenísimos y que traen todo, pero no tenés cómo hacer para digamos, tenés muy poco material 4K para decir, bueno, la verdad que me gasté un fortunón de verdad en esta tele. Pero lo único que tengo para ver son películas en Full HD que cuando lo estás viendo en 50 pulgadas con algo que es 4 veces su resolución, te da la sensación de que por ahí no lo estás aprovechando del todo. Entonces, hubo un grupo de fabricantes que dijeron, bueno, pará, ¿qué pasa si nos ponemos, nos ponemos de acuerdo todos y decimos, loco, hagamos todos juntos, pongamos plata todos para promover el uso del 4K? Claro. Y entonces se llama la UHD Alliance, o sea, la Alianza de Ultra Alta Definición. El nombre es muy de los Vengadores, claro. Esa onda, me imagino así como, ¿no? El clan, sí, de superhéroes. Sí. De contenido 4K. Que están. Está formada tanto por fabricantes. Samsung fue el elegido para anunciar su existencia, pero no es el único. También están Sony, LG, Sharp y Panasonic, o sea, todos los grandes. Y tenés también compañías de contenido como Disney, Technicolor, Dolby, Warner o la 20th Century Fox. Bien. Y distribuidores de contenido como DirecTV o Netflix, que se comprometieron a adaptar sus servicios para poder hacer streaming de 4K. Está bien. Porque vos tenés además un gran problemón, que es que el 4K ocupa tanto, requiere tanto almacenamiento, que es difícil tanto para distribuirlo, porque necesitas unos discos que no son los normales. El Blu-ray no te alcanza, básicamente. Claro. Aunque ahora hay una compañía que está desarrollando una versión de Blu-ray que podría almacenar contenido 4K. Y si vos lo querés mandar por streaming, sí, o sea, por internet, necesitas un ancho de banda enorme, porque de nuevo, la cantidad de información que tenés que transmitir es enorme. Para que se den una idea, en 4K, cada cuadro, sí, de una película de 60 cuadros por segundo o 30 cuadros por segundo, cada cuadro es una foto de 8 megapíxeles. Obviamente se usan todo un montón de sistemas de compresión de datos que hacen que, y esto se usa ahora, digo, no es algo del 4K, que hacen que cuando vos tenés un video, no, el video no manda cada vez cada uno de los fotogramas, sino que manda el primero y después manda lo que hay, los, claro, cambios entre uno y otro. Por eso a veces cuando anda mal una conexión satelital, se frisa parte de la imagen, pero otra parte no, porque eso, porque lo que está recibiendo son cambió esto, pero todo lo demás deja igual. Otro, claro. Bueno, eso es una de las cosas que se vieron. Después hubo algunas cosas interesantes en lo que tiene que ver con los electrodomésticos, Yamila. Mira, no sé por qué decís Yamila, yo no soy muy del electrodoméstico. No, yo tampoco, pero ponele. Soy más del delivery, te digo, sí, la verdad. Ponele, él sí. ¿Presentó un lavarropas? Sí, lo estoy viendo, está que parece un robot. Sí, dos tambores tiene. Sí. Es como el sumum del problema de primer mundo, ¿no? Pero, o sea, digo, es una cosa que decís, ok, si tenés la plata para comprártelo, está buenísimo. Pero básicamente lo que hace es, vos tenés que lavar unos jeans. Sí. Y esa remerita de seda o de no sé de qué. Gasita, de gasita, que de ligada. Sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo tirás todo junto? No. No. ¿Esperás a lavar eso con otras cosas del mismo color, pero que son de otra tela? ¿O blancos? No. No. Tenés dos tambores. O sea, tenés básicamente dos lavarropas. Es dos lavarropas en uno, chicos. Dos lavarropas. Esta es la verdad. En uno, tal cual. Cuando dice los tambores, Ricardo, el típico tambor de frontal y del de arriba. Claro, listo. Entonces, arriba en el grandote pones todo lo que se puede hacer pelota y se la banca. Sí. Y abajo, en uno más suave, onda, qué sé yo, tenés las cosas más delicadas. Sí. Y después lo que tenés, la gente de Sharp, de Samsung, presentó un lavarropas, que además de ser estos lavarropas súper, súper, súper tecno y que tienen con ionización de no sé qué y qué sé yo, es un lavarropas que tiene arriba una pileta. Una pileta con agua, una pileta de lavar. Bueno, te ahorra un montón de espacio, esto está bueno. ¿Pero para qué? ¿Es para lavar los platos? No. No. Es para cuando vos dejas ropa en remojo, que decís, le tiro el manché. Me manché, le pongo algún líquido, sí, X. Y déjalo reposar. Lo tenés que dejar en remojo, bueno, en vez de dejarlo en un balde, como hacemos todos, lo dejás ahí. Entonces no te ocupa espacio, ese está dentro del mismo coso, y yo calculo que debe tener una compuerta para que en algún momento digas, bueno, ahora lo lavo, abrís, claro, cae adentro del lavarropas. Y cae solito, no te manchas. ¿Cuánta gente, cuánta plata se habrán gastado en hacer esto? No me lo digas, no me lo contestes ahora, Ricardo. No me lo contestes ahora. No sé, la verdad que no sé, pero mucho. Y lo otro que tiene así como cosa loca de los... Buenísimo está esto que vas a decir ahora. La heladera de doble puerta. Ah, no. Mirá, sí. Bueno, pero vamos al otro, no importa. Sí. Está la heladera de doble puerta, ¿no? Pero no es una doble puerta común que yo abro una y abro la otra al lado. No, son dos puertas, una atrás de la otra. No. Entonces. Eso porque si te entran chorros en tu casa, que no te roben el asado del domingo, no. Porque se pudre, escondelo en la parte de atrás. Vos querés algo que está típicamente en la puerta, una gaseosa, por ejemplo, una botella de agua. En vez de abrir toda la heladera, sacar eso de la puerta, pero abriendo toda la heladera, no. Abrís una primera tapa. No, me muero. ¿Se entiende? Abrís la tapa de la puerta, sacás eso, y si necesitas acceder a lo que está del otro lado, lo abrís. Abrís realmente la puerta. Pero lo que ganás con eso es que la heladera no pierda todo ese frío que logró generar adentro del habitáculo grande. Cuando vos abrís la puerta, todo eso se va. Viste, y aparte abrís la puerta y la dejás un toque abierta. Sí, sí, sí. Es inevitable. Sí. Por más que todo el mundo te dice, ah, dejá cerrar, pero la dejás. Así es como después, sobre todo en el freezer, se te llena de hielo, porque eso es el aire caliente, claro, con vapor entra. Que entra, se queda atrapado ahí, se condensa, etcétera. Sí. Bueno, y hay varias otras cosas que tienen que ver con la tecnología que presentaron ahí, como unos sillones masajeadores. Ese sí es mi electrodoméstico preferido. Unas camas que tienen sensores para adaptar la posición, para darse cuenta cuando estás durmiendo, para despertarte tipo alarma. La cama te dice falta, sale una manito y te dice vamos, arriba, dale. El almohadón que es un brazo, ¿viste? Sí. Se usa mucho también. Claro, la gente suele usar mucho eso. Igual me daría cosa que me despierte la cama. ¿Vos estás ahí para que yo me quede dormido? No, claro, pero te da un sacudón que te dice, dale, estás loco. Estás quedando dormido, querido, claro, vas a llegar tarde a trabajar. Para todos los que les gusta la onda orgánica y yo cultivo mi propia comida y qué sé yo, y tengo la macetita con las especias y la albahaca, ¿no? Digo, sí, hay mucha huerta ahora. Yo tengo tomate, por ejemplo, en la terraza. La terraza del castillo sale el tomate. Tomate bien. Cherry, va como piña. ¿Sí? Bien, es difícil. Es difícil, mucho sol necesita, pero tenés que estar regándolo mucho, o sea, necesita mucha agua, porque si no, se te seca. Y lo otro que tenés que tener es estar atento a cuando ya está en su punto de maduración. Incluso te diría un toquecito antes, sacarlo porque si no se lo morfan los pájaros. Me ha pasado de decir, mañana. Oh, mañana. La ensalada que va a estar espectacular. Y subís. Y llegaste tarde. Y sí, y las cotorritas y qué sé yo, llegaron, lo vieron un rato antes y dijeron, ¿sabes cómo me lo morfo papá? Tremendo, sí. Claro. ¿Qué más? Tengo. Menta también se usa. Menta, cibulet se usa mucho. Cibulet sale mucho. Sí. La salvia, el romero. Todo tipo de plantas. La albahaca. El orégano. Sí. Bueno, y los de una firma china que se llama XYZ. Sí. Se ve que no sabían qué nombre ponerle. Le dijeron, a ver. Me siento como la última en la lista. Bueno, ponete XYZ. Qué sé yo. Hicieron un cultivador hidropónico de lechuga, señora. ¿Qué significa esto, Ricardo? Es una caja. Sí. Que le da luz. Solita. A la lechuga. Sí. Pero en vez de plantarla, todo el cultivo hidropónico hace que vos, en vez de usar tierra, uses líquido. Son plantas que crecen en agua, pero en un agua con nutrientes y qué sé yo. No vale sacar agua de la canilla, tirarla en la maceta y plantar la lechuga porque no va a andar. Y está gastando por el chimán. Tenés que darle un. No, pero viste que hay plantas que se bancan eso. El potus típicamente. Sí. Bueno. Tiene que ser el potus limón, porque si es el potus oscuro te trae mala suerte. Pero, y después tenemos. Sí, una aprendo vez. Aprendo tanto a tu lado. Hace muchos años, hicimos un control Z en el que tuvimos una gran charla sobre las plantas con hojas disciplinadas. ¿Cómo sería eso? Las plantas con hojas disciplinadas no es que obedecen a las órdenes, sino que yo en un momento comenté que tenía un ficus de hoja disciplinada. Son muy de las plantas ahora que Más o menos, me gustan, pero soy menos de lo que parece. Las plantas que tienen hojas de dos colores. Sí. Típicamente hay un ficus que tiene dos colores. Bueno, eso No tengo la menor idea de por qué, son plantas disciplinadas. ¿Pero te hacen caso? ¿Qué? Claro, cuando vos hablas de una planta disciplinada, vos decís, vaya para allá, venga para acá, sí, la patita. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que no. Pero bueno, volvamos a la lechuga, que es más importante. La lechuga te permite cultivar. Es como una incubadora. Sí. Pero para plantas. Para tener esos cuidados que requieren más. Por ejemplo, lechuga, bueno. Por ejemplo, espinaca, que crecen en... ¿Cómo no te va a gustar la espinaca, mija? No me gusta. Buah. ¿Y la acelga tampoco? Pero la espinaca cruda en ensalada va como piña. Pero no sé. Tomate cherry sí, te la banco, ¿eh? Cherry. Me encanta. Bueno, pará. Y lo que yo creo que seguro es lo que vos estás esperando. ¿Qué? Es otra empresa cuyo nombre se me escapó, que hizo una cosa copadísima, y yo te diría hasta emocionante, que es una impresora 3D. Me encanta. Pero pará, ¿sabes qué imprime? ¿Qué imprime? Chocolate. Mentira. Entonces, Ricardo, ¿nos juguemos con estas cosas? En serio, me pongo seria. Vos le pones el líquido, el chocolate líquido, y lo va imprimiendo y te va haciendo formitas. Lo de 3D es relativo, obviamente, porque no te hace una estructura, sino que, digamos, te hace el moldecito sin el molde. O sea, es la figura sin el molde con un poco de espesor y ya. Pero yo la destruyo en un día porque no le digo, bueno, a ver. Sacá todo el chocolate que tenés. Todo, vamos, todo. Sé que tenés 200 gramos todo, más. Todo. No, qué ricura. Muy lindo para los chicos, para hacer huevito de Pascua. Sí. ¿No? Bueno, digo, qué sé yo. Me queda. Tengo muchas preguntas para hacerte respecto de esto, pero bueno, sé, vos me dirás bien cómo funciona. Sí, va cuando esté disponible, seguramente vamos a comprar uno y les vamos a contar. Otra de las cosas que se estuvieron presentando es en todo lo que tiene que ver con autos. Por ejemplo, la gente de BMW presentó un. Son todos prototipos, no hay nada que esté hoy por hoy, recién ahora, justo ahora, que vaya a salir mañana. Pero la gente de BMW, por ejemplo, presentó un auto que estaciona solo. Pero además de que estaciona solo, vos tenés un reloj inteligente o un celular o algo y lo llamás y le decís, BMW, Carlitos, vení. Y el auto se prende, pone primera, maniobra y viene hasta donde estás vos. Va sorteando todos los obstáculos. No sirve, obviamente, si estás a 3 kilómetros de distancia, aunque el auto eventualmente va a manejar solo con eso también. Pero es para, vos lo dejaste en el estacionamiento, que está en el piso de abajo del edificio, vos salís a la puerta del edificio, y en vez de llamar al valet para decirle, vení, lo que haces es llamar al valet para decir, traerme el auto, lo que haces es decirle al auto, vení a buscarme, y viene el auto a buscarte solo, sin que nadie lo ayude. Otra cosa que está impresionante es un auto prototipo de Mercedes, que es un auto sin chofer, y en el que las cuatro personas, en vez de ir las cuatro mirando para adelante, van dos mirando para adelante y dos para atrás, como si fuera un camarote, como si fuera en el colectivo o en esos, en un tren, que van algunos mirando para adelante y otros para atrás. Yo, por ejemplo, no podría ir porque me mareo de manera instantánea y terminaría totalmente mareado dentro del auto. Pero el auto está buenísimo, además. Es un Mercedes, el diseño es impresionante. Ellos lo piensan en una suerte de refugio privado. Y toda la gracia de estos autos es que son autónomos. Entonces vos le decís, yo quiero ir a este lugar, y el auto va manejando solo sin problemas. Esto es algo que todavía no está 100% disponible, obviamente. La gente de Google tiene ya un auto autónomo para hacer algunos tramos. Es un auto mucho más chiquitito y para hacer algunos trayectos cortos, qué sé yo, pero es uno de los grandes avances que hay. Y el otro es el que está usando Ford. Lo de Ford es así: todos los autos modernos tienen lo que se llama estacionamiento asistido, que es un montón de sensores para que vos no te choques con los autos de los costados, con la parte de atrás del auto, con el estacionamiento, etcétera. Entonces, lo que dijeron es, para todos los autos están, cuando entran a un estacionamiento, están viendo cómo estacionar y están viendo qué lugares libres hay. Entonces, lo que podríamos hacer es combinar toda esa información, juntar todos los juntar todos los datos que van recabando los autos sobre cuáles lugares están libres y cuáles no. Y con eso lo que podemos hacer es compartir esa información y hacer un sistema compartido para intercambiar, para hacer como una especie de crowdsourcing de estacionamiento. Entonces vos tenés una aplicación que te va actualizando de qué lugares hay disponibles para estacionar el auto en función de lo que los demás van registrando con sus propios autos. Eso es una de las cuantas cosas que la gente de Ford estuvo presentando en la CES, lo mismo que los demás fabricantes, y de lo que también hay mucho más, de lo que también hay muchas otras opciones. También hablábamos de los televisores, qué sé yo, y también, por ejemplo, LG presentó una nueva versión de su celular G Flex 2, que es curvo y levemente flexible. Y también lo que hubo fue mucha novedad en lo que tiene que ver con las notebooks y también con los drones, como les decíamos anteriormente. Pero para conocer un poquito más de qué es lo que está pasando en Las Vegas y justamente qué es esto de las novedades que estamos viendo, primero que nada en las portátiles, pero también con algunas otras cosas interesantes que están apareciendo, es que estamos en comunicación con Marisol de la Fuente, que es de Intel y que está en estos momentos en Las Vegas y que ha madrugado para atendernos, así que se lo agradecemos muchísimo, y con la que queríamos hablar justamente de los nuevos procesadores que están llegando de Intel para notebooks y para tabletas, que están cambiando un poquito la configuración de cómo vienen, de cómo son y de lo que pueden hacer. Hola Marisol, ¿estás ahí? Hola Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos en la madrugada de Las Vegas. No hay problema, con gusto. Bueno, contanos un poco qué uno de los anuncios que hubo esta semana en la CES tiene que ver con las computadoras portátiles, sobre todo, tiene que ver con un procesador de Intel, una versión nueva de la línea Core, Broadcom, y que tiene algunas cuestiones interesantes respecto de lo que permite en el diseño de las portátiles. ¿Nos puedes contar un poco de qué viene, qué es lo que permite? Sí, claro. Como vos bien decías, esta semana aquí en el CES lo que hicimos fue presentar la quinta generación de procesadores Core. Es la nueva generación de la familia de procesadores de Intel. Y lo interesante de este equipo, de este microprocesador, es que es el primero en el mundo de 14 nanómetros. Eso básicamente significa que es el más pequeño del mundo, pero a la vez también se convirtió en el más potente y en el que tiene menor consumo de batería. Todo esto básicamente lo que significa para el usuario es que es posible empezar a ver ya este año productos todavía más delgados de los que existían hasta hoy, tanto modelos de 2 en 1, de notebooks, de tablets, equipos que van a ser todavía más potentes, hasta 20 veces más potentes que los que existían hasta el momento, con mucho menor consumo de batería, y también en equipos que llegan hasta un centímetro de espesor. Es decir, lo que la gente está buscando, equipos que duren más, que sean más livianos, que tengan mejores diseños, que sean más delgados, y sobre todo que tengan, a pesar de ser más pequeños, la misma performance, es decir, el mismo poder de cómputo para hacer lo que necesitas durante varias horas sin necesidad de andar cargando el cargador, y con la posibilidad de poder hacer múltiples tareas con alto rendimiento, poder seguir trabajando, poder hacer todo lo que necesitas en equipos mucho más portables. Esa ha sido una de las grandes novedades que presentamos este lunes aquí en Las Vegas, pero lo interesante es que así como presentamos esto el lunes, el martes mismo cuando la feria abrió, el Consumer Electronics Show abrió sus puertas, la mayoría de los fabricantes multinacionales ya estaban mostrando productos en sus stands con Core de quinta generación. Exacto, hay varios equipos súper interesantes. Para que se den una idea, estamos hablando de equipos que están ofreciendo batería, autonomía de su batería, que está ya en 9 horas, 10 horas, ya estamos hablando de algo en el que puedes estar todo el día trabajando sin estar preocupándote por quedarte sin batería. También están apareciendo los primeros diseños con equipos en los que ya no hay cooler, ya no hay ventilador. Esto parece una pavada, pero es fundamental, porque no solamente permite un diseño más pequeño, sino también habla de el consumo energético que tienen que tienen estos equipos. La que a mí, una de las que vi, que no sé si habrás visto, habrás tenido la oportunidad de verla, Marisol, ahí en los stands, es una de Lenovo, que es la notebook de 13,3 pulgadas más liviana del mundo, que tiene 780 gramos. O sea, realmente es una notebook hecha y derecha con todo lo que tiene que tener una notebook, pero tiene el peso de una tableta y realmente es muy, muy delgada. Además de... Algo interesante... Sí, perdón. No, dale. No, lo que te iba a decir es que algo interesante que se suma al anuncio de la quinta generación y que tiene que ver con esto de los equipos más delgados y más potentes, es que lo que se empezó a ver ya este año con estos equipos es la inclusión de Intel RealSense, es decir, esta tecnología, esta plataforma con una cámara 3D que te permite realmente empezar a tener una experiencia más cercana con el equipo, o sea que puedes tener reconocimiento facial, de voz y de gestos de una manera mucho más natural. Y de hecho vimos varios ejemplos, no solo aplicados a computación, es decir, a notebooks y a tablets, sino también a drones, a ropa para personas con discapacidades, a cámaras que pueden volar, a vestibles de todo tipo. Y volviendo a lo que vos decías, hay productos innovadores como el que mencionaste, el de Lenovo, pero también hay de Dell, de HP, de varias de las marcas multinacionales que, como te decía, ya se estuvieron presentando acá, y algunos de ellos ya incluyen esta tecnología, el RealSense. Es decir, que vamos a empezar a ver eso este año, algo totalmente nuevo y diferente en la forma de interactuar con las máquinas. La idea de RealSense, para los que no lo han visto, si pueden, busquen los videos con la keynote de CES de Intel, porque realmente fue muy gráfico. Hicieron, por ejemplo, un ping pong usando drones, usaron un dron que tenía que ir por todo un laberinto y sortearlo solo, y la manera que tenía de detectar los obstáculos y de determinar dónde estaba y para dónde tenía que ir, tiene que ver justamente con esta tecnología RealSense, que también permite, entre otras cosas, en una computadora, algo más pedestre, que es controlarla haciendo gestos en el aire, digamos, y generando otro tipo de interacción más allá del que conocemos ahora, que tiene que ver con el teclado, el mouse y la pantalla táctil. Otra de las cosas interesantes que se están viendo en la CES tiene que ver con la Internet de las cosas, ¿no? Con esto de meter tecnología en todo, básicamente. Lo hablábamos recién, desde los lavarropas o la impresora 3D de chocolate, pero también en cosas que tienen que ver como la ropa, que tienen que ver con las luces que se controlan a distancia, etcétera. Ahí todo hay un campo muy grande todavía en crecimiento, y ahí también hubo varias novedades, ¿no? Sí, nosotros estuvimos presentando una nueva tecnología que se llama Intel Curie. Para que te des una idea, es una computadora entera que entra en un dispositivo que tiene el tamaño de un botón de 1 centímetro de diámetro. Básicamente, al presentar esta tecnología, lo que hicimos fue mostrarle de nuevo a la industria que volvimos a reducir el tamaño del sistema en un chip, que le estamos dando lo que requiere para poder desarrollar, por ejemplo, vestibles o Internet de las cosas. Y en ese marco también presentamos un anuncio con Oakley, la marca está de lentes para deporte, de alto rendimiento, pensando en este tipo de vestibles que no solo tengan buen diseño, sino también que realmente cumplan una función. Y, por ejemplo, estos equipos que se utilizan para hacer deportes extremos, como los lentes de Oakley, son esa clase de producto que el usuario está buscando para obtener información necesaria para realizar ese tipo de actividades. Y también empezamos a ver estos vestibles que hasta ahora eran un poco más funcionales y servían para dar cierta información al usuario, con mucho más diseño. Y ahí mostramos aquí en el CES Mica, que es una pulsera, que es un producto de lujo, que cumple también la función de darle información al usuario, pero a la vez es un vestible agradable, con diseño, o los auriculares de SMS Audio, que son ergonómicos. Es decir, este año, tanto con Intel como con lo que se pudo ver en la feria, se empiezan a dar vestibles que ya van un paso más allá. Tienen un diseño agradable, tienen cierta funcionalidad en términos de ser parte de la personalidad de cada uno de nosotros, de darle cierto estilo a la persona, además de darle la información que necesita. Y algo interesante, que es algo que nosotros siempre empujamos en Intel, es que esta evolución tiene que ir de la mano de la seguridad. Y también presentamos otra tecnología nueva llamada TrueKey, que tiene que ver con esto, con estos vestibles o este Internet de las Cosas que ya nos rodea, suceda para los usuarios de una manera segura, cuidando su información, cuidando sus datos, cuidándole lo que requiere en un producto vestible que va desde un lente hasta una pulsera, pasando por estas chaquetas que te contaba, donde, por ejemplo, esta tecnología de Intel RealSense puede ser usada para una persona no vidente, que para que esta persona pueda detectar su entorno y recibir información sobre su entorno y hacer su vida más fácil. Es decir, que eso que veíamos el año pasado como algo que estaba comenzando y que podía ser algo más chic, algo más de uso para aquellos que somos los amantes de la tecnología, empieza a tener usos concretos en la vida de las personas, ya sea por estilo y diseño o para ayudar a una persona con discapacidades, o incluso tener drones que no se chocan con nada, como vos contabas antes, y que puedan tener percepción del entorno, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de estar dando vueltas por la CES o te tocó estar abocada solamente a lo de Intel? ¿Tuviste tiempo para ver un poco o algunas otras cosas de la feria? Sí, estuve viendo algunas otras cosas. Y te diría que, como te contaba, lo que está marcando la CES este año tiene que ver con el Internet de las Cosas, o como leí en algunos lugares, el Internet of Everything, el IoE, para que engloba básicamente todo esto, los vestibles y el Internet de las Cosas, la conexión máquina con máquina. Y de hecho, siguiendo con esa línea del máquina con máquina, este año los autos tuvieron todavía mayor protagonismo en la feria, ¿no? Porque tenés los equipos que puedes vestir y tenés esos otros equipos que son parte de nuestra vida diaria, que también se empiezan a comunicar y a estar conectados y a darte información adicional y empiezan a funcionar de manera más inteligente. De hecho, nosotros en nuestro stand tuvimos un ejemplo de un auto de Jaguar con tecnología Intel RealSense, pero si caminabas alrededor de la feria veías muchos autos y también muchas otras tecnologías o equipos o máquinas que mostraban esto de estar conectadas. Creo que este año la clave de Consumer Electronics Show tuvo que ver con esto, con la conectividad a través de distintos tipos de dispositivos. Buenísimo. Bueno, Marisol, muchísimas gracias por contarnos un poco de lo que está pasando ahí en la sede de Las Vegas. Bueno, no, gracias a vos. Bueno, hasta luego. La que pasaba era Marisol de la Fuente, de Intel Argentina, contándonos un poquito de lo que está pasando en la sede de Las Vegas. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z. El programa que te conecta con tu vida digital. Una de las cosas que no llegamos a comentar en toda esta vorágine informativa. Sí, tremendo. Sí, pero que tiene que ver con Las Vegas, que tiene que ver con la CES. Es el Parrot Pot. ¿El qué? El Parrot Pot. Hay una empresa que se llama Parrot. Sí, como loro. Como loro, sí. Tal cual. Que nació haciendo auriculares Bluetooth para el auto. Sí. Después se metieron con los drones y ahora hacen unos drones muy power. Y ahora hicieron otra cosa que es una maceta inteligente. ¿Una maceta inteligente? Una maceta inteligente. ¿Y cómo es eso? Ideal para este momento en el que mucha gente se está yendo de vacaciones. Sí. Y dice, ¿quién me va a regar? La huerta que estábamos hablando antes. La huerta que estábamos hablando, ¿quién me va a regar las plantas? Nadie, deja, yo me arreglo, te dice la maceta. Sí, ya bueno, está. No, pero si vos te vas 15 días con el calor y no llueve y qué sé yo, no. Se seca, se muere todo. Entonces, los de Parrot dijeron, pero pará, ¿cuál es el problema? El problema es que no tenés para regar. Esto es muy fácil, papá. Hicieron una maceta especial, sí, que tiene un reservorio de agua adentro de la maceta. Bien. Y le pusieron un tubito, obviamente, y un sensor especial que va midiendo la humedad y la luz de la maceta que recibe la planta. Entonces, no solamente cuando siente que se está quedando sin agua, te dice, che, necesito agua, y libera agua de su tanque interno, con lo cual vos no tenés que acordar de regarla, y ellos dicen que la maceta tiene una capacidad de 2 litros de agua, que según ellos, para la mayor parte de las plantas, te dura como un mes. O sea que, entonces, no solamente podés poner eso y no estar pendiente de, habré regado las macetas sea porque te fuiste de vacaciones. Eso te iba a decir, o porque sos colgado, o viste, capaz que te murieron mil plantas porque no las regaste, olvidaste lo que sea. Con esta maceta tenés la posibilidad de tener tu planta. Exactamente, pero pará, y lo que hace también es decirte si la planta está recibiendo la suficiente luz o si tiene los suficientes fertilizantes. Viste, me dice, che, niveles de luz, estoy acá estoy un poquito oscura. O te quedó demasiado sol, capaz que te claro. Revés. Entonces, tiene una base de datos de como 7.000 o 8.000 plantas. Vos le decís cuál es y te dice, che, esta planta necesitaría... Da más para interior. Necesitaría un poquito más de luz. Necesitaría un poquito menos de luz. Y así. A través de tu teléfono celular. A través de tu teléfono celular, obviamente, te manda una notificación. Sí. Ya habíamos hablado hace mucho, mucho tiempo de una empresa que había... Se llama Botanicals. Sí. Que usa un sistema por el cual... es un poquito más tosco, pero la idea es la misma. Tiene unos sensores, vos se lo metés a la maceta y lo conectás a tu teléfono. Bien. Fijo. Entonces, si la planta, esto fue hace varios años, hoy por hoy lo harían todo con un mensajito en Wi-Fi. Claro, sí. Pero bueno, esto fue hace varios años. Entonces, la idea era que si la planta se estaba quedando sin agua, te llamaba por teléfono. Esto existe todavía, ¿eh? Se llama Botanicals. Te llama por teléfono y en función de lo que necesitaba, escuchabas una voz que te decía: hola, soy tu potus, necesito un poquito más de agua, ponele. Vos podías elegir, según la planta que era, una voz diferente para que te fuera diciendo las... Capaz que elegiste una para el ficus, otra para... Claro, ¿viste? Totalmente. Y así cada planta tiene su cada, voz. Obvio, totalmente. Bueno, está bueno eso. Porque las plantas también son seres vivos. Son seres vivos, ¿eh? Sí, bueno, sí. Te mando un beso a todos los veganos. Escúchame, nada, me gusta esto. Es una posibilidad para el torpe de, bueno, de convivir ahí con las y plantas. Y parece que está todo el tiempo, ¿viste? Nada, yo no tengo tiempo de estar acordándome de si la planta... Creo que linda la planta, debe estar. Entonces le clavas un coso cada dos horas, cada un balde de agua. Por mes, te digo. Claro, por mes. Y ya está. Y ya está, y va como piña. Bárbaro. Bueno, antes de despedirnos, sí. Les dije que le iba a dar el ranking de las series más pirateadas, cosa que está muy mal y no se hace, de este año que acaba de pasar, el 2014. Te digo los cinco primeros puestos, ¿te parece? Sí, dale. Puesto número uno, indiscutible, con 8.1 millones de descargas, Game of Thrones. Ok. Serie que empecé también a ver hace unas semanas y terminé a los dos días. The Walking Dead. Bien. Le sigue en el segundo puesto, pero con bastante diferencia, 4.8 millones. Hasta ahora voy dos de dos. Dos vistas de la, digamos, del ranking. ¿Vas al día con The Walking Dead? Sí. Bien. The Big Bang Theory. Perfecto, 3 de 3. 3.9 millones, ahí como más cerquita del segundo puesto. How I Met Your Mother. Bien, 4 de 4. Sí, 3.5 millones, acercándose bastante, también tiene que ver con comedia, a The Big Bang Theory. Después, en quinto puesto, una nueva, salió este año acá en Argentina, es Gotham. No vi. No la veas tampoco. 3.2 millones de descarga. Le siguen Arrow y Grey's Anatomy en otro orden, ¿no? Tampoco. En décimo puesto está South Park, con 2.4 millones. Pero bueno, South Park lo tenemos también en otros canales de cable. De películas, la primera más descargada de todas, El Lobo de Wall Street. Larga. Larga. Larga. Larguirucho. Larguirucho. Segundo, Frozen. Divina para los chicos. Está buena. Tercera, acá no lo van a poder creer, chicos, pero esto es verdad. Robocop, la Robocop de 1987, te digo. Bueno, qué sé yo. Cuarta, Gravity. La de Sandra Bullock, que va vagando por el espacio, qué sé yo, no sé. Y en el quinto puesto, The Hobbit, que es la primera de la saga de Hobbit, por supuesto. Bien. Tienes un montón. Antes de que nos vayamos, hasta el jueves que viene, tengo dos noticias para darte. Decime. La primera es que vuelven las Palm. ¿Se acuerda de Palm? Sí, la vieja Palm. Claro. Bueno, resulta que Palm hace unos años la compró HP. HP sacó una línea de productos, sacó en realidad una tableta y tenía planeado otras cosas más. Dijeron, ay, no, bueno, está bien, no la quiere nadie, listo, chao, lo pagamos. Pero no sé qué. Pero no importa. ¿Qué me importa? Al final, hombrito. Hizo puchero, hombrito. Bueno. Y le vendió el sistema operativo que llamaba WebOS, huevos, se lo vendió a LG, que lo usa para sus televisores. Los televisores que presentó ahora en Las Vegas, de hecho, usan este sistema operativo WebOS. Pero la marca Palm todavía era de HP. Y ahora la compró TCL. TCL es una firma china que acá se conoce por los televisores TCL y por los celulares Alcatel. Los celulares Alcatel son de la firma china TCL. Y ahora mira que de Marina, me cierra todo. También hace aire acondicionado. Es uno de esos gigantes chinos que hacen lo que sea. Lo que sea, y es muy, muy grande. Y se compró la marca Palm y va a crear una empresa nueva en Estados Unidos para hacer una línea de dispositivos móviles de marca Palm. No dijeron más nada que eso, pero para los que todavía tienen un corazoncito con la ahí marca Palm, ahí tienen una posibilidad. Hay que ver qué sale de ahí, ¿no? Hay que porque ver qué sale, una cosa es la marca y otra cosa es todo lo demás. El producto. Y para los que no tienen el corazoncito ahí porque no tienen idea de lo que estamos hablando, sabes que en www.control4zeta.com.ar hay una foto de una Palm, chicos. Sí. Así que les recomiendo entrar en nuestra página. Sí. Bueno, y la otra. Última. Es, ¿lo tenés a Bill Gates? Sí, lo tengo, bueno, anteojitos. Viste que ahora está onda filantrópica, está poniendo plata en un montón de cosas que hagan mejor, que mejoren la vida, sí, de la calidad de vida de la humanidad. Y entonces, su última cosa que hizo, por la que está dando vueltas ahora, es que le puso plata a una empresa que se llama Yaniki Bioenergy, que hace una máquina que es el Yaniki Omniprocessor, que es una máquina capaz de convertir la caca en agua pura. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Bill Gates? Pero tenía que, claro, el político en campaña. En campaña en el conurbano bonaerense. Predica con el ejemplo, le dijeron, sí, y él hay toda una máquina blanco en la que por un lado entra baldes y baldes de caca. Qué lindo. Y del otro lado hay una canilla. Sí. Él fue, vasito, abrió la canilla. A ver, ¿a qué sabe? Dijo. Salió el agua, vaso con agua extraído del excremento, no sabemos de qué origen. Súper procesadísimo. Y dijo, me encomiendo al universo, y se tomó el agua, que es agua potable. Así termina este programa, chicos. Está la foto de él. Está la foto, sí, de haciendo ahí como una degustación. Sí. Bueno, está bien. Me parece bien que lo haya hecho, porque si lo inventaste, viste, para que no quede que... La máquina, dice Gates, no produce emisiones olorosas, que es un detalle importante. Importantísimo, porque no vas a tener mucha sed con ese olor a caca. Sino... Claro, y permite gestionar los residuos orgánicos de 100.000 personas, produciendo 86.000 litros de agua por día. Por una barbaridad. Por un lado, te limpia las heces, y por otro lado, con el gas metano, hace electricidad. 250 kilowatts. No sé, ojo. O sea que nada, está buenísimo. Es una, sí, es una manera, obviamente, de limpiar el medio ambiente, vamos, sí, a decirlo así, procesando uno de los grandes problemas, que es todo lo que tiene que ver con la cloaca de las ciudades. Me parece bárbaro. Sobre todo la parte del no olor. Sí. Yo igual. Yo te tengo una desconfianza. No, yo las tres gotitas de lavandina, por las dudas, le tiro. Sí. Total. Sí. Nunca está de más. Nunca está. Volvamos a la lavandina, sí, a hervir el agua, todas, sí, estas cosas, escúchame, sí, no te morís por eso. Tal cual. Pero bueno. Igual a tomar mate no voy a la casa de Bill Gates por las dudas. No me lo imagino. ¿Te imaginas a Bill Gates tomando mate? Sí. Pero yo me lo imagino con un mate así de esos. Funcional, ojo. Funcional, porque Bill Gates, digamos, para algunas cosas pone mucha plata y para otras, sí, dice, no, bueno, para esto. Esto es tomar mate. Sí, esto toma mate, papá, sí. Capaz que tiene pava, pero una pava que funciona como termo. Ponele, te lo dejo. Te lo dejo ahí. con las piedritas adentro, ¿viste? Que, ¿sí?, se empiezan a hacer ruido, sí, para que no se ponga feo. Las piedritas. Okay. Mi abuela tenía. Tremendo. Bueno chicos, hemos pasado ya, te digo, sí, de vemos fortuna en la radio. Sí, les mandamos un saludo a todos. Sí. Y recuerden, el próximo jueves a las 10 de la mañana, en esto que es Control Z y que pasa por Radio LED, que es www.radioledonline.com. Sí. Y que bueno, termina. Termina ahora, pero sigue la semana que viene. Nos escuchamos luego. Adiós. Chao. Comunicación, claro, es simple, es claro.